Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos este tiempo dedicado, reservado a la información deportiva, sobre todo los viernes, que se traslada al espacio de la mañana para abordar la previa de un fin de semana deportivo. Un fin de semana deportivo que se antoja apasionante por todo lo alto, y ahora os cuento muchos de los motivos, pero quizás uno de los más importantes es el que nos lleva hasta Estepona. Ahora vamos a hablar de pádel, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de fútbol, pero el motor va a acaparar los primeros minutos de este espacio, porque la escudería ubriqueña RS Sport será la encargada de abrir el Campeonato de España de Montaña este fin de semana, de hecho hoy mismo ya, con la organización de la subida de campeones Estepona Peñas Blancas. La prueba, que presenta una inscripción histórica, tanto en número como en nombres, ya que entre los 97 participantes confirmados se encuentran grandes nombres del panorama autonómico y nacional, así como una decena de campeones territoriales de toda España. Entre ellos también se incluyen hasta 6 pilotos ubriqueños que apurarán sus opciones dentro de cada una de sus posibilidades, al tiempo que disfrutan de un trazado, y esto también hay que valorarlo, de 7,7 kilómetros en cada una de las pasadas del fin de semana. Nosotros, que para valorar todo ello, para conocer todos los detalles, nos vamos a ir hasta Estepona, donde desde hace algunos días pues ya está el presidente de RS Sport, Rafa Arjona, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rubén. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, agradecerte que hayas sacado este huequito en un día, entiendo que complicado en el sentido de, bueno, mucho que hacer, ¿no? Aunque tratáis de llevar todos los deberes hechos, hay cosas que no se pueden hacer hasta este último día. Imagino que estaréis en ello, ¿no? En estas horas, ¿no, Rafa? Sí, o sea, la verdad que es un trabajo, a ver, desde hace muchísimo tiempo, pues una carrera en sí empieza pues desde planificación de calendario, empiezas con una serie de conceptos como son permisos, cubrir un poco todo lo que corresponde. Hoy en día está todo muy fiscalizado deportivamente hablando, fiscalizado deportivamente a la hora de permisos y demás, y entonces es un poco estricto en todo. Hoy en día no se organiza una carrera así a la ligera tan fácil. Eso conlleva pues meses de antelación. Es cierto que Estepona es una carrera que se lleva ya tiempo haciendo. Es cierto que cuando pasas de una subida de campeones o campeonato de Andalucía, que éramos el año pasado, que estaba a un nivel importante, muy bueno, este año abrimos el Campeonato de España de Montaña. Como tú bien dices, eso tiene un hándicap, volver a adaptarte un poco a la normativa, a la gente un poco que nos pide de Madrid, y eso siempre tiene un poco un periodo de adaptación. Por lo demás, ya te digo, es un evento que se fragua meses atrás. Al día de hoy, ¿qué hacemos? Pues prácticamente una semana antes ya tenemos equipo desplazado a Estepona. Hay que tener en cuenta de que no es igual montar una prueba en tu casa, donde sales de tu casa, donde conoces a todo el mundo, donde de alguna manera lo tienes más controlado, a desplazar pues cerca de 200 personas a una ciudad donde es diferente, la complejidad de la organización es diferente, tienes que llevarlo todo, material, en todas las secciones, vehículos, logística, comunicaciones, edificios oficiales, retén de montaje, o sea, es muy complejo. Al día de hoy, alguna vez lo he dicho, en Andalucía no existe, o creo que hay muy poca gente, y a nivel nacional no hay quien lo haga, o sea, no hay quien desplace una maquinaria logística o un equipo deportivo como nosotros a hacer pruebas. Es verdad que desde hace muchísimo tiempo, pues bueno, ese reto, o esa valentía, por decirlo, o esa locura, a veces nos ha hecho pues estar ahí. Eso nos ha llevado también pues como en otras ocasiones a montar eventos, pues estar involucrados en eventos importantes, Dakar, Campeonato de España de todoterreno, de tierra, y afrontar retos. Al día de hoy en Estepona, pues hoy es un poco el día de que llega todo el mundo. Aquí hay pilotos que llevan desde el martes, o sea, pilotos de toda España, haciendo recorridos, viendo un poco las instalaciones y todo lo demás, pero hoy un poco es el pistoletazo de salida. Yo siempre la chucho al equipo, a mi equipo, en el cual le digo que la primera imagen es llegar y encontrarte el salón montado o sí. encontrarte el edificio montado. Si no somos capaces de que la primera imagen sea esa, aunque después tengamos que ir perfilando lo siguiente día a día, dependiendo un poco cómo vengamos. Mm. Pero la primera imagen es que yo llego allí, tengo un señor que me está esperando para colocarme el coche, tengo un señor que me facilita los hoteles, tengo una chica que me manda comunicaciones privadas a mi WhatsApp o a mi correo diciéndome hoy hacemos esto, hacemos aquello. Esa es la parte previa. No es fácil, tengo que decir que es verdad que tengo un equipo, tenemos un equipo que sufre mucho, que trabaja mucho y que al final lo conseguimos, pero la parte en la que estamos ahora mismo, Rubén, es esa, en la que intentamos que echemos la máquina a andar, porque una vez que la echamos a andar ya un poco va rodado. Mm. Es un poco, pero el principio ahora mismo es la tensión, los nervios, y que cuando llegue esta tarde las verificaciones, pues todo un poco empiece a fluir durante el fin de semana. Rafa, la lista, he calificado la lista de inscritos de histórico, ¿no? De histórica, ¿no? Tanto en número como en nombre. Yo te digo varios aspectos a destacar y quiero que tú me digas con cuál te quedas de todos ellos, porque 97 en número, luego, los nombres, ¿no? Humberto Janssen dentro del panorama andaluz, Gerard de la Casa, que quiero que ahora me hable del coche con el que viene, una cuarta parte de esos inscritos son monoplaza. Seis pilotos también ubriqueños que van a querer estar ahí hoy este fin de semana en Estepona. De todos estos detalles que aparecen, o si hay alguno que se me queda atrás, Rafa, ¿tú con cuál te quedas al ver la lista de inscritos? Imagino que alguna sonrisa te sale, ¿no?, cuando la ves, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros teníamos el hándicap que llevamos 3 años fuera del Nacional por una serie de circunstancias y queríamos... Hay que terminar de comerse, o sea, de torear el toro, ¿vale? Pero la primera imagen es de alguna manera decir, oye, estamos aquí, hemos hecho un trabajo previo, porque esto que tú acabas de decir ahora mismo es el trabajo previo, Rubén. Este es el trabajo de un estando ahí a la sombra, ir sumando cada año, y cuando llega y dice, bueno, ahora voy al Nacional, para, aquí estamos en el Nacional, pero tenemos que decirle a todo el mundo, oye, que estamos aquí. Dentro de lo que tú dices, es que son muchos detalles, como tú bien dices, hay 35 monoplazas. De esos 35 monoplazas hay 5 barquetas, que es lo mejor, a excepción de que este fin de semana coincidimos con el europeo, una prueba del europeo, y hay 2 grandes espadas corriendo en Europa, entonces no tienen elección, pero hay 5 barquetas muy, muy importantes. Gente como Augusto Lezcano, Carlos Archile, Yamusi, Gary Coy, que ha sido piloto alguna vez, ha venido a Urique. O sea, ahí está a tope. Si te vas a los CM, aquí lleva, o sea, Edgar Montella, Vilardel, que es el actual campeón de España, lleva aquí desde el lunes dándole pasado. O sea, ha subido el tramo, creo que más que yo en los últimos 2 años. O sea, ya te digo que va a haber una lucha, una pugna increíble. Luego, a nivel de Carcross, que sabéis, en Andalucía, desde hace un par de años que se implantó a nivel nacional la posibilidad de correr con Carcross, pues tenemos 15 Carcross, que somos 17, pero es que hay 4 Carcross del principal constructor, que es Jacar, ¿vale?, que vienen con su equipo oficial. Hay un señor que le llaman Pizco, que a mí me tiene un poco preocupado, entre comillas, sobre todo porque es alguien muy... Es un poco algo parecido a como cuando Margine empezó a rodar. Mark Márquez, sí. Empezó a rodar en motos y tú lo veías venir, iba siempre por el filo de la curva, el borde que me salgo, pues este chico es algo parecido. Ha estado corriendo hace muy poco en Italia... Se peleó con 30 italianos y le sopló la oreja. O sea, realmente, como tú bien dices, dentro de todo el panorama, dice, hostia, es que el nivel Gerard de la Casa lleva aquí también, pues, 5 o 6 días entrenando y trae un Ford que ha modificado, que ha cambiado, tracción 4 ruedas. Es un aparato importante, o sea, de hecho, realmente el nivel que hay. Perdona, Rafa, te preguntaba ayer fuera de micrófono, ¿no?, cuando hablábamos, te decía Ford Fiesta, Rafa, y me decía, de fiesta solo lleva el nombre. El sellito de Ford que está ahí, ¿me entiendes o no? Entonces, la verdad que Madrid está con la boquita así un poco como diciendo, hostia, Rafa, ¿qué has hecho? ¿No? Porque es verdad que la inscripción es histórica. Si no, la próxima carrera del Campeonato de España es el FITO, que es otro mundo, es Campeonato de Europa... pero el nivel de esta lista de inscritos es histórica. En los últimos años no se conoce algo parecido a este nivel, ¿me entiendes? Entonces, partimos de esa base. Ahora nos queda, Rubén, empezar esta tarde con verificaciones, hacer las cosas un poquito bien o bastante bien. Mañana salir a tramo, que todo resulte. Ya te digo, cada año vamos sumando cositas que hacen un poco que sea una gran prueba. Y es un poco en lo que estamos. Rafa, 7,7 kilómetros destacaba yo también del trazado. O sea, es que me refiero, ¿no? Que estamos hablando, las comparaciones, no por comparar, ¿no? Pero pocos trazados, no sé si hay alguno dentro de Andalucía que permita a cada inscrito, por el precio que está, al final, si hace 6 pasadas a 7,7 kilómetros, pues salen muchos kilómetros de verdad disfrutando, ¿no? En el vehículo. Ya, por ejemplo, hablando también ya de pilotos más modestos, ¿no? Que lo que quieren, pues al final es amortizar, ¿no? Ese tiempo, ese dinero que emplean. Hablaba ayer con uno de ellos, con Javier Martínez Recio, uno de los que está inscrito, y me comentaba, me hablaba un poco del trazado y me decía que una peculiaridad que tiene, ¿no? Y es que al ser subida, ¿no? Dice que la temperatura del inicio del trazado es muy diferente, drásticamente contrasta con la del final, y que eso a nivel de neumático, a nivel de vehículo y todo, que afecta mucho y que hay que saber jugar con todo ello. ¿Qué me destacaría de este trazado, Rafa? Al final un poco lo que decía Recio. Y eso lo hemos vivido aquí en los últimos años. Yo, cuando faltan 2 semanas, que ya podemos ver en el tiempo la previsión, o sea, le prometo, le digo a todo el mundo, no quiero saber nada de tiempo, o sea, no quiero que nadie me hable de nubes, frío o tal, o sea, cuando llegue. El recorrido in situ piensa que sale a nivel del mar y sube a 700 metros de altura. Claro que ocurre que hay veces que cuando el tiempo es un poco revuelto, a veces esta carrera se ha hecho en marzo, se ha hecho en abril, o sea, en mayo, entonces cuando el tiempo está un poco revuelto y no revuelto, tú sales a pista en el kilómetro cero, en el casco urbano de Estepona, o sea, en el mismo casco urbano de Estepona, y cuando has hecho 8 kilómetros, está, creo que son a cerca de 700 metros de altura, y la última parte es zona húmeda, a veces con niebla o con nubes bajas, o sea, al final es un poco, la gente se sorprende, ¿qué ocurre? Que aquí también se pelea con eso. O sea, el señor que al final corre un tramo de 3 kilómetros, que prácticamente en 3 kilómetros no cambian mucho las cosas, porque no tienes espacio para que cambie, ¿vale? Entonces, la estrategia casi no se juega. Monto neumáticos muy, muy blandos, que prácticamente cuando salgo a rodar a los 300 metros, no 300, pero al medio kilómetro ya los tengo en tiempo caliente, y a los 3 kilómetros los tengo casi gastados, pero me han hecho la función. El problema aquí es que si salgo con neumáticos muy, muy blandos, cuando voy por el kilómetro 3, que es ese que acabamos de describir ahora mismo, ya me quedo sin neumáticos, y me quedan 4. Claro. Entonces, tienes que salir con un neumático más o menos un mixto, con temperatura tal, en la cual cuando llevas 3,5 kilómetros es cuando tiene la temperatura exacta y es cuando a partir de ahí achucho para arriba. O sea, entonces, gasolina, lo mismo. Aquí hay gente que juega hasta con el kilo de litro de gasolina. Si le meto 3 kilos de gasolina, pues, o 3 litros son 3 kilos. Si le metemos a meter 7, 8 o 9 son 7 kilos más. Aquí se juega con todo. Entonces, es un poco la característica de este recorrido, que lo hace, donde está este recorrido, es un recorrido que se pensó y se hizo hace mucho tiempo, que no sé si llegaremos, ¿vale? Estamos en ello, para hacer una prueba internacional, para hacer una prueba, meter un poco ahí la patita en el europeo y que algún día pueda ser así. Esa es un poco la idea, y en ello se está trabajando. Lo que pasa que, al final lo que decimos, yo muchas veces pienso que posiblemente achuche mucho al equipo al que represento, porque no es igual montar un tramo de 10 kilómetros que de 8, en todos los aspectos, ¿entiendes? En todos. Entonces, es más complicado. Rafa, ¿alguna novedad presenta esta subida a Estepona? ¿O con tanta adaptación a normativa nueva de, como decíamos, ¿no? 3 años después volvéis al CEM y demás, nos ha permitido jugar un poquito o arriesgar en otros aspectos? Cada año nosotros tenemos un concepto de la carrera en sí, ¿vale? Igual que, y entonces cada año intentamos afianzar el que creamos el año anterior con idea de que después podamos ampliar, llegar a un momento, porque además también lo tenemos ahí ese momento, en el que la carrera debe estabilizarse. sea, Estepona es una ciudad importante, grande, en la cual sus miras están allá arriba, están de Francia hacia arriba, en Europa. Y yo siempre digo a ellos que para subir allá arriba hay que subir peldaño y peldaño. O sea, ellos tienen, cuando tengamos un parque de trabajo estabilizado, que no nos da por sorpresa, lo siguiente, un buen tramo, lo siguiente. Este año que hemos, nosotros, la subida Estepona en salida tiene 800 asientos en grada. ¿Sí? Este año montamos el streaming que corresponde, porque a nivel federación hay un acuerdo para montar streaming. Nosotros ya el año pasado hicimos ese trabajo. Uh-huh. En salida vamos a montar una pantalla de 24 metros cuadrados, o sea que ahí se va a ver todo lo que está en salida. Después tiene disposición de poder ver el evento en salida, y luego al final también invito a todos los aficionados a que sientan en la web oficial de la carrera, verán lo que es el retransmisión en directo, entran al streaming y van a ver la carrera in situ a través de ahí. Este año incorporamos esa parte de ahí, incorporamos una zona VIP en la misma curva de salida, o sea, son distintos detalles que luego al final nos hagan que sumamos un poco para que el año que viene sigamos un poco dándole un poquito más para el objetivo final, que es, como te digo, es subir Centro Europa. Uh-huh. Apasionante, ¿no? El fin de semana, imagino, Rafa, que con todos estos condicionantes, Estepona este fin de semana se queda pequeño, ¿no? Sí, Estepona este fin de semana hay mucho ambiente, una lista de escritos así, lo que hace es llamar a la gente, llamar al público. Partimos del handicap, que era algo que no podíamos, o sea, que cuando se tomó la decisión de incluirla aquí, yo me quejé un poco a nivel Federación Española, que decía que, bueno, coincidía con las motos de Jerez y además coincide con el Mundial. Eso nos puede hacer restar algunas cosas, pero bueno, este año, si queríamos estar en el Nacional, era esta fecha. El año que viene veremos un poco por dónde nos movemos, pero este año era así, esta fecha. Entonces, es un poco la parte negativa que podemos tener. Por lo demás, ya te digo, Estepona está muy ambientada a la hora de... O sea, te puedo decir que hoy es viernes, ayer jueves ya había gente en el tramo. Uh-huh. O sea, ayer jueves ya había gente acordonando zonas para estar en el tramo. O sea, que el fin de semana va a ser bueno, espero. Pues seguro que sí. Rafa, quiero preguntarte también una cuestión, ¿no? Ya un poco al margen de lo deportivo, porque esta subida de campeones, Estepona Peña Blanca, que es el nombre oficial, pues ha sido noticia también en estos días atrás, porque el Ayuntamiento de Genalguacil solicitaba en los juzgados de Ronda la suspensión cautelar de la celebración de esta prueba de automovilismo. En concreto alegaban que la prueba coincide con la celebración de su fiesta local y que el cierre de la carretera hasta Estepona le deja sin la principal vía para la llegada de provisiones, vecinos que residen en la localidad y visitantes. Bueno, básicamente señalaban que la autorización de esta prueba pues ocasiona un importe daño económico a una localidad pequeña, decía, ¿no?, que lucha contra la despoblación y que bueno, pues son días importantes para ello. Finalmente, eso por lo que entiendo, ¿no?, por lo que hablamos, ¿no?, pues ha quedado en nada, en el sentido de que la prueba se va a poder realizar, pero también a todos esos trabajos, ¿no?, con lo que hablábamos antes al principio del espacio, se le ha sumado esta cuestión, ¿no?, digamos, para vosotros, que no es de buen gusto, ¿no? Hombre, a ver, todo el mundo intentamos convivir, o sea, este tema es un tema que viene desde el mes de septiembre-octubre. En el mes de septiembre-octubre, cuando se plantean los calendarios, yo personalmente llamé al alcalde yo conozco, somos amigos de hace mucho tiempo, de hace 10 años, y le dije: Miguel, este año vamos a intentar, o sea, no vamos a entrar en la fecha que coincide con tu municipio, y si entrara, pues nos adaptamos un poco a los cortes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando en enero se presenta la oportunidad de ser el campeón de España, pues Madrid establece una fecha. Entonces, ahí no era juego, era o te bajas del carro y hacemos la carrera en no sé dónde, o no hay tu tía. Entonces intentamos, yo ya avisé, porque al final la pena de esto es que un club organizador al final está en manos de todas las instancias superiores, es decir, nosotros estamos en manos de la Federación Andaluza, de lo que decida, y de la Federación Española, de lo que decida. Entonces el problema está ahí, en eso, en que al final la única solución, la única opción que había era esa fecha. Yo lo avisé, o sea, le dije a todos que teníamos el hándicap de que había un pequeño pueblo en tal sitio. Yo hablé con él personalmente, incluso él el alcalde de Genalguacil, pues estuvimos viendo de que intentaríamos poner los horarios, los cortes de horario más ajustados y más, y que a partir de la base de que este municipio empieza la fiesta no el sábado ni el domingo, ya está de fiesta. Creo que es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Nosotros solo la festamos, si recordáis lo que ha pasado en Ubrique este año con los cortes de carretera, ya sabéis, o sea, 11 kilómetros, 10 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde del sábado. Nosotros, Federación me criticó bastante porque nuestros cortes de la carretera son 1 y media de la tarde a 7. O sea, lo mínimo de lo mínimo. Y me estoy jugando que posiblemente si las mangas se retrasan, tengamos un recorte importante, ¿vale? De 1:30 a 7. Y entonces yo defendía que alguien que sube a un municipio porque le gusta subir a ese municipio, pues 9, 10, 11, 12, 1, 1:30 puede subir, pasar, disfrutar el día allí durante el mediodía, que es lo que te gusta, y a las 7 de la tarde está el tramo abierto, me vengo y fuera. Al día siguiente, y puedo estar toda la noche, porque al día siguiente cortamos a las, no a las 7 ni 7:30 como puede ser Ubrique, a las 8 de la mañana, 8:30 creo que es, cortamos tramos, y hasta las 2 de la tarde. Y tampoco afecta, o sea, después ya era el resto así, y además hay que tener en cuenta, porque eso sí, es verdad que con tráfico no decía, pero la normativa establece que si un municipio tiene vías alternativas para poder acceder, no, el permiso es positivo, es decir, no tiene esa opción. Entonces, si tú te vas al Google y pones en el Google acceder a Genalguacil desde Marbella, de tal y cual, subiendo por Estepona, que no sé si alguien conoce la carretera de Estepona, arriba al puerto de Peña Blanca, bajar a la zona de Genalguacil, ahí hay una hora de curvas buenas, muy buenas. Mientras que si te vas por la zona de Gaucín hacia arriba, tienes una hora y 14, o sea, tienes 15 minutos más, pero la carretera es mucho mejor. Al final esto ha derivado, pues, en un... que yo no quiero entrar, te puedo asegurar que no he entrado en ningún medio de comunicación, solo en el, en vosotros. Esto ha derivado, pues eso, en una serie de circunstancias que al final es protagonismo todo el día. Sí. Somos un pueblo abandonado, somos un pueblo tal, yo lo siento muchísimo, pero esto era tan fácil como, o te montas en este... en quién es el campeonato de España, lo haces así o damos la opción a quien sea. Y entonces el Ayuntamiento de Estepona y el equipo de organización y todos los demás deciden que vamos a intentar fastidiar lo mínimo, pero que hay que hacer la prueba, ¿me entiendes? Sí. Teniendo en cuenta lo que te digo, tiene vías de acceso por otro sitio y el dentro de sus 5 días de fiestas, el sábado de 1:30 a 7 de la tarde, punto. O sea, no los aislamos, no se quedan sin poder ir a su pueblo, nada de nada. Pero bueno, estas son las circunstancias. ¿En qué nos ha afectado? Pues que hemos tenido que redoblar y retrasar, sobre todo, muchas cosas. Porque había una denuncia en un juzgado, o sea, había que preparar una defensa jurídica sobre eso, ya no estás pendiente de lo que te viene, sino de resolver esa historia. Complicado. A eso me refería, ¿no? Que dentro de la vorágine, ¿no? De trabajo y demás que tenéis, pues al final se suma eso que también os habrá conllevado, pues. Sí, ha sido cuatro días parados, completamente 3 días parados, con miles de llamadas de todo el mundo diciendo: arranco el camión desde Andorra, bajo, no bajo, ¿qué hago? ¿Me entiendes? O sea, claro. Ha sido duro, sí. Bastante duro. Incertidumbre y demás, y tiempo y esfuerzo que al final la has dedicado a eso y no se lo has podido dedicar a otra cuestión. Rafa, por eso yo quería centrarme sobre todo fundamentalmente en lo deportivo, en lo turístico, en todo lo que supone, ¿no? Para, sobre todo, ¿no? Para mí el gran titular, y esto yo te lo digo como ubriqueño, no es que una escudería de Ubrique, RS Sport, abre el campeonato de España de montaña y la subida a Estepona vuelve al CEM 3 años después, ¿no? Y sobre todo valorar, ¿no? Ese trabajo del equipo al que siempre hace referencia. Permíteme la última, Rafa, y permíteme que no sea relativo a la subida a Estepona, que te ocupa el 110% de la mente. Pero a 3 semanas vista, Pero es que entiendo, ¿no? Que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora, pues dirán: oye, a ver qué podemos rascar, a ver qué podemos saber de lo que vamos a tener aquí en la comarca de la Sierra y en Ubrique, concretamente en el Andalucía Festival Legend. Aunque, evidentemente, pues habrá tiempo para hablar largo y tendido de todo ello. Pero, sí, ¿qué nos puedes adelantar en este mediodía de viernes? A ver, Rafa. puedo adelantar que si todo va bien, porque ya os digo que el trabajo que llevamos, primero quiero dejar claro que vosotros me escucháis a mí, yo soy la voz de este equipo. Detrás de este equipo hay gente de muchos sitios, o sea, y no solamente de Ubrique, malagueños, cordobeses, de Almería, gente ubriqueña, o sea, hay un buen equipo ubriqueño y cada día incorporamos gente más. Yo quiero decir que, no sé, yo pongo la voz, pero que detrás de mí realmente hay un grupo muy importante, mucho. ¿Vale? Entonces, eso en un principio. Después, Andalucía Festival Legend. Llevamos dos eventos paralelos, hasta vimos dos grandes eventos, que es Estepona y el Andalucía Festival Legend, y estamos deseando de pasar Estepona con nota para el lunes, sí o sí, terminar de hacer el colofón que llevamos trabajando con el Andalucía Festival Legend. Os puedo decir que si todo va bien, que sí, porque es lo que decía antes de los permisos, si cumplimos los objetivos, los permisos, si todo el mundo reima, ¿vale? Nos vamos a divertir mucho. O sea, hay tres equipos irlandeses inscritos de Irlanda del Norte, o sea, bajan en barco hasta Santander, montan su carro y vienen hasta aquí abajo con unos coches que vamos a tener lío con ellos, ya lo veréis. Hay equipos portugueses, no podemos abrir mucho la puerta porque ahora mismo somos un evento pequeñito, pues, fundamentalmente por lo de siempre, por la parte económica, pero bueno, ahí está. Al día de hoy ya mismo hay 100 inscritos, 100 equipos hoy, 100. Inscritos de toda España. Pero si habías, eso es importante. ¿Habéis abierto entonces el plazo máximo, que estaban 70, Rafa? Exactamente, sí, se abrió. A ver, hay que dar en cuenta que después, que si uno tal, o sea, al final hemos ampliado a 100 equipos y se ha quedado ahí. 100 equipos inscritos ahora mismo en la preinscripción. Y hay coches muy buenos, aquí sabéis que esto es un evento que al final hay gente que viene a exponer su coche, su Toyota Celica, su Ford MK1 del año Catapum, su Renault 5 Turbo del culo gordo precioso que es de entonces, hay coches, y luego hay quien viene a disfrutar. O sea, mismo tengo una pelea con un señor que tiene, porque además este evento permite que la normativa técnica sea diferente, es decir, yo, si me traes las medidas de seguridad, si traes tu permiso de, o sea, si traes tu licencia de piloto, si me cumplen la normativa de seguridad y tal, lo que llevas debajo del capó, a mí me da igual. Entre comillas, porque aquí se trata de eso, de disfrutarlo. Hay un señor, que no sé si voy a decir dónde viene, de una punta de España, tiene un BMW, un E30, un M3, que debajo de la barriga tiene 450 caballos. Y además su gran problema es que en un tramo de 5 kilómetros 6 gasta las dos ruedas traseras. O sea, no va quemando ruedas, pero la potencia que tiene el coche realmente es espectacular. O sea, el señor va barriendo por todo sitio. Entonces, la verdad que tiene muy buena pinta, pero tenemos que terminar de conseguir que el evento que culmine de alguna manera. Bueno, pues eso, el tramo nocturno de Ubrique, que no lo he visto todavía publicado, ¿se mantiene, Rafa? Sí, se mantiene a las 7 de la tarde. Ya te digo, los recorridos prácticamente están cerrados. Sí, se une Corte de la Frontera, hay un tramo en Bucle de Algar, en fin, que son muchas cuestiones las que se nos quedan en el tintero para la próxima vez, Rafa. Exactamente, sí, yo os pediría eso, que la semana que viene tranquilamente, porque por desgracia para nosotros por el calendario, eso a veces abusan en ese tema, o sea, al final dicen, no, valiente, no hay problema, pero es que a veces de valiente te caes de la moto y te partes una mano. Entonces, claro. Terminamos Estepona con todo lo que conlleva y lo siguiente es irnos a casa, porque Ubrique es nuestra casa, y montar un espectáculo allí, bueno, muy bueno. Y os puedo decir que hay mucha expectación a nivel nacional en toda España para ir a Ubrique a ver esta tercera edición de... Yo siempre decía una cosa y ya termino. Este evento, que hace ya tiempo que lo teníamos en el tintero, desde que estábamos en Dakar y no lo hacíamos por la responsabilidad del tema del Dakar, cuando lo creamos y lo pensamos, siempre decíamos que el primer año sería complicado, 40 o 45 inscritos, el segundo tal, y el tercero, pues ahí está, el tercer año 100 inscritos. Que si abren la puerta, si somos capaces de conseguir un presupuesto internacional, europeo, tal y cual, estamos hablando de que se te meten 50 equipos internacionales, ¿vale? O sea que no es... El evento en sí va evolucionando como teníamos previsto, esa es un poco la idea. Pues Rafa, que no te entretengo más, que te agradezco enormemente que te hayas pasado por la sintonía de tiempo de deportes, que vaya todo lo bien que merece el trabajo y el cariño que le ponéis a la prueba de Estepona, y lo dicho, a la vuelta, pues estamos con el balance de la prueba de Estepona y con la previa del Andalucía Festival Leyes. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias y bueno, todo lo que pueda, o bien online, o bien por televisión, o bien que se pase por aquí, por Estepona, y que disfrute, porque la verdad es que el espectáculo va a ser bueno, muy bueno. Convencido de ello. Rafa, un abrazo. Venga, un abrazo, muchas gracias. Y nosotros, casi sin tiempo para más, recordar algunas de las citas para este fin de semana. Primero, fútbol. El Ubrique Club de Fútbol Senior, que visita este próximo domingo a las 10 de la mañana al Jerez Deportivo B. Un equipo, el jerezano, que se está jugando sus opciones de ascenso. El Ubrique, pues que ya se quedaba prácticamente, matemáticamente, con algún resquicio muy mínimo, pero lo cierto es que la realidad nos dice otra cosa diferente a la que podamos imaginar por los números. Domingo 10 de la mañana en La Granja, el Jerez Deportivo B, Ubrique Club de Fútbol. Recordaros también que este fin de semana el Pabellón Municipal de Deportes acoge la fase final junior femenino de la Copa Andalucía B, con el Cabo de Ubrique como anfitriona. Jugará su semifinal mañana sábado a la 1 del mediodía, a las 11 la otra semifinal, y el domingo a la 1 del mediodía también en el Pabellón Municipal de Deportes la gran final entre los dos vencedores de las semifinales de mañana. Y por último, pádel, y es que el equipo Bolsos MD de la Espiga Difusión del Club de Pádel de Ubrique disputa mañana sábado en Sevilla la fase interseries de las series nacionales de pádel. En ella se dan cita los 8 mejores equipos de Andalucía de la categoría 500 en una competición que contará con fase de cuartos de final y semifinal, clasificándose los dos ganadores de las semifinales para el máster internacional al que acuden equipos de Portugal, Suecia, Italia y México. Para ello, los ubriqueños deberán deshacerse en la primera eliminatoria del equipo malagueño de Algaidas Padel Indoor, enfrentándose en una hipotética semifinal al vencedor del duelo entre los granadinos de Suca Padel de Las Dance y los sevillanos de Antojo del Sur Hello Monday. Bueno, pues deseándoles toda la suerte del mundo a todos los ubriqueños, deportistas, clubes, de cara a este fin de semana. Nosotros nos quedamos emplazándoles al próximo lunes, momento en que en la tarde abordaremos todas estas cuestiones. Nada más, daros las gracias por estar ahí un día más, desearos un feliz fin de semana y enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Adiós.